Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¿Pero por qué no tienes Twitter? A ver, relleno. Porque, niño, mira, resulta que el otro día me cojo el contrato que firmé con la compañía esta que tengo 21 meses de permanencia. Encima, si me piro, niño, tengo que pagar 200 pavos. No puedo, tengo que aguantar. ¿21 meses de permanencia con esa compañía de teléfono? Sí, sí, 21 meses de permanencia, pues, efectivamente. ¿Sabes el consejo que te doy yo? ¿Cuál? Con lo ansia que tú eres, ¿por, sí, qué no, ¿por qué no te comes la mitad de los meses? Digo yo, ¿por qué no me como el contrato y así desaparece? Pero no, es que ellos tienen una copia, hermano, no puedo. A ver cómo lo voy a hacer. Yo lo digo, ¿sabes por qué? Lo del Twitter. Porque ¿qué? Es que yo estoy ahora enganchadísimo. Sí. ¿Y qué pasa? Que la peña me pregunta. ¿Cómo? Me tuitean y me dicen, oye, ¿Rellenito McKinhan tiene Twitter? Pues no tengo, no tengo, macho. Si es que por eso mismo, si mira el teléfono que tengo. Con la pantalla rota, le faltan 4 botones. ¿Esos, o sea, botones dónde estarán? ¿En tu estómago, chaval? No, no, en el estómago no. Se han debido de caer por ahí, niño. Porque se ha caído el teléfono, se ha caído unas cuantas veces ya. Ay, Dios mío. Si, si hace falta, me pongo chulito contigo y, ¿cómo?, con el que sea. ¿Pero cómo? ¿Conmigo no te vas a poner chulo ahora o qué? Nah, hombre. Ah, hombre. Digo eso de chulito porque, sí, oyentes de Radio Tarajá, bienvenidos una semanita más a este programa que se hace desde el corazón de Pan Bendito. ¡Hola! Ya sabéis, un barrio que es como el tuyo. Puede ser, ¿no? Sí, hombre, ¿cómo y no? Y lo de chulito, pues lo digo porque esta semana tenemos, sí, al mismísimo, ¿cómo?, Chulito Camacho. ¡Hombre, Chulito Camacho! Ya sabéis, ese MC madrileño que trae aquí su cuarto disco. ¿Sabes cómo se titula? ¿Cómo se titula? Venga, te dejo que lo digas tú, uy, que sé qué quieres. Madre mía de mi vida, niño, pero si esto es Antistalismen. Antistalismen. Antistalismen. Espérate. Antistalismen. Bueno, ante esta dificultad a la hora de pronunciar, vale, el cuarto disco de Chulito Camacho, mejor que lo pronuncie él. Pero eso a lo largo del programa, porque está viniendo hacia aquí. Mientras tanto, vamos a poner una grabación de Cholo. Cholo es nuestro amigo, ya sabéis, nuestro amigo japonés, que, oh, le conocí hace tiempo. Colaborador de Radio Tarajá, lo que pasa que hace mucho tiempo que estamos sin contactar. Y hace unas semanas dije, vamos a contactar con él debido a todos los incidentes que han ocurrido en Japón, tras el terremoto, tras la central nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay difícil conexión? Entonces dijimos, bueno, pues mándanos un MP3 con tu audio. ¡Claro! No pudimos ponerlo la semana pasada porque el lío que tuvimos, que me quedé dormido, el, madre, programa de la Semana Santa. ¡Jesús! Vaya, vaya, vaya programita. Así es que contactamos con él. Sin más preámbulos, oyentes de Radio Tarajá, este es el mensaje de nuestro amigo Cholo, que él sí tiene Twitter, Cholo-Athletic. Así es que vamos a escuchar sus palabras. Hola a los oyentes de Radio Tarajá. Soy Hironori, conocido como Cholo en el programa y en el último libro de Rangi, Pan Bendito. Primero quiero dar las gracias a la gente que mandan ánimos y desean suerte a Japón. Yo vivo en Tokio, donde tiene menos efecto de terremoto en comparación con la parte noroeste. Ya pasó más de un mes desde que ocurrió el terremoto de 11M, pero seguimos teniendo varias réplicas, pequeñas o un poco grandes. La situación está recuperando normalidad en general, pero el accidente de la central nuclear aún no tiene salida. Lo que podemos hacer es confiar en los operarios que están intentando solucionar el problema y el gobierno que dice todo está controlado. Quiero comentar una cosa. Me parece que las noticias que llegan a España son exageradas. Las cosas no son tan malas como dicen las prensas. Por lo siguiente, no os preocupéis mucho y no dejéis de comprar productos japoneses que no están contagiados de radiación. No canceléis viaje a Japón. Sin embargo, hay gente que necesita ayuda. Si tenéis ocasión de hacer donación a las víctimas de terremoto, por favor no dudes en hacerlo. Un saludo desde Tokio y Alba Areti. Y después de la voz de nuestro amigo Cholo, vamos con un tema de Chulito Camacho. ¡Radio Tarajá! No quiero que Babilonia dirija mi vida. No quiero oprimirte a vivir de rodillas. ¿Por qué no vamos a parar? Nunca de llorar yo, mi canto. te sufre en las esquinas. Babilonia nos acusa de Batman, pero no quiero vivir de rodillas. Que dejen ya de manipular y yo dejaré mi rebeldía. Vivir pequeños y se les clavará yo como si fuera una espina. No es maldad lo que corre por mis venas, rebeldía por el sistema. La policía te juzga antes de que el juez te ponga la condena. Si no cumples las reglas, ellos a ti te encierran. Pero tú voy alerta, porque Babilonia yo siempre acecharon. Porque no vamos a parar, nunca de llorar yo. Sufre las esquinas, Babilonia nos acusa de Batman. Pero no quiero vivir de rodillas, que dejen ya de manipular. Y yo dejaré mi rebeldía, King Rebellion si se le clavará. Yo como si fuera la espina. Y es que en los barrios no hay políticos viviendo. En los barrios no existen los polizuelos. En los barrios todos los chivatos están al lado nuestro. No hay luz aunque esté amaneciendo. Mi juventud sin futuro está viviendo. La justicia depende de tu dinero. Por eso no verás ricos que acaben presos. Porque no vamos a parar, nunca de llorar. Yo, mi gente sufre las esquinas. Babilonia nos acusa de Batman. Pero no quiero vivir de rodillas. Que dejen ya de manipular. Y yo dejaré mi rebeldía. Se clavará mi melodía, yo. Y es que habrá un nuevo día, yo. Que Babilonia pagará ante la justicia. Mi gente no quiere ser rica, no. Solo se busca la vida, yo. Mi gente que sufre en la esquina es maltratada por la policía, yo. Porque no vamos a parar, nunca de llorar, yo. Mi gente sufre en las esquinas. Babilonia nos acusa de Batman, pero no quiero rodillas, que dejen ya de manipular. Y yo dejaré mi rebeldía. King Reggae Music se les clavará. Como si fuera una espina. Yo es que no quiero que Babilonia dirija mi vida. No quiero primita vivir de rodillas. No es maldad lo que tenemos, sino rebeldía. Nos somete día tras día. Y seguimos aquí con Rellenito McKenhan, ese copresentador. Efectivamente. Uy, uy. ¿Qué te pasa? ¿Qué un pollo, niño? He comido pollo y se me quería salir el pollo para afuera. ¿Tú te crees que esto es normal? Déjalo dentro, déjalo dentro. Hombre, si ya me lo he tragado otra vez para dentro. Bueno, muchos correos recibimos a lo largo de las semanas al radioterasca@radioterasca.com. No sabéis cuántos. Igual que te digo muchos, te digo pocos. Igual que te digo pocos, te digo varios. Y bueno, uno, vamos a leer. El de María Antonaz. Hola Langui, muy chulo tu videoclip con el Chollín. ¡Hombre! No sé si vais a grabar en Radio Tarasca estos días, pero si llego a tiempo, ¿podrías incluir esta noticia, por favor? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál? Pues esta noticia. A ver, dínosla, dínosla, niño. Gracias, por favor. Y allí espero veros a todos. Habrá limonada gratis. ¿Cómo? Limonada gratis. ¿Limonada gratis? ¿Dónde? Ahí va. Hola, me llamo María y os contacto para informaros del primer festival de humor rojo que va a tener lugar en Madrid el próximo 11 de mayo en el emblemático y prestigioso Colegio Mayor San Juan Evangelista. Se llama A la tercera va la vencida y será un homenaje al genio de la caricatura Luis Bagaria, que estamos organizando en su memoria, así como en recuerdo imborrable de la República o, si acaso, de las repúblicas, ya que es también un homenaje a la República en general, si bien a la española en particular. Efectivamente. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, quien quiera ir, ¿no? Quien quiera ir, ya sabéis que esto es el día 11 de mayo en el emblemático colegio prestigioso Colegio Mayor de San Juan Evangelista. Toma ya, pues mira que bien. ¿Cuál es la pista? La pista puede ser muchas, niña. Mira, desde esa mancha de aceite de tomate que hay encima de la mesa, eso perfectamente puede ser una pista. ¿Quién es el alquimista? ¿El alquimista quién era? ¿Ese era un escritor o un libro? libro. Efectivamente, un era libro. Un libro, ¿ha visto? El alquimista. Yo me quedo sorprendido muchas veces. ¿Sabes de qué es esto? De ver los concursos de la tele. ¿Quién sí se ha comido la morcilla, esa rista? ¿Eh? ¿La morcilla? La morcilla no la he probado nunca. ¿Eso dónde es la morcilla, Juanma? La morcilla. La morcilla, dicho, ¿ah, relleno? Sí. Bien, ponlo para atrás. Luego se lo preguntamos a Julito. No, lo vamos a poner para atrás. A ver si es verdad que he dicho yo morcilla. Vamos a ver. A ver, ven acá. A ver, vamos a ponerlo para atrás. La morcilla. ¿Quién se ha comido la rista? Es verdad, he dicho morcilla. ¿Ha visto cómo ha dicho morcilla? Es verdad, es verdad. La morcilla. La morcilla, ¿quién se ha comido la rista? Es verdad, es verdad. Con niños, ahora mismo me pones una morcillita de esas con piñoncitos. Te lo digo yo, que entre un cacho de pan y otro me lo zampo. Estamos aquí en esta inmensa pecera, en el corazón del barrio de Pan Bendito, más conocido como Radio Tarascá. Tenemos a los muchachos Félix Rodríguez García y a Eduardo, más conocido como Buba. ¡Buba, efectivamente! Adornando esas paredes. Esas paredes están adornándose con unos grandes lienzos. ¡Uy! Sí, de sí, nuestro amigo Miñarro, José Miñarro, sí, que nos lo ha mandado. Y hemos hecho dos fotos grandes, ¡jo!, a lo que es todo el barrio, porque las hemos hecho desde el séptimo y desde el sexto, desde unos grandes bloques. ¡Altura, altura, claro! ¡Altura, altura! Altura para poder divisar y para poder coger todo lo que es el barrio Pan Bendito. ¡Fíjate! Y nos lo ha mandado, nos las ha hecho desde Barcelona. Damos las gracias desde aquí, que la ha colaborado con la asociación y con Radio Tarascá, para que las paredes tengan una gran profundidad. Y ahí está Felucho, Félix Rodríguez García, muchas gracias, ese gran pintor y escultor. Y a Eduardo. De a la Eduardo, época del cubista, de esta época, del de siglo XXI. Esta, efectivamente. Y a Eduardo, más conocido como Bubalú. Muchísimas gracias. Y bueno, pues relleno. Hay que decirlo, que es una pared que mide aproximadamente 3 metros de alto. 3 metros y algo, ¿eh? 3 metros de alto. Y de largo, pues aproximadamente como dos bubas o tres tumbados. Son 2, 4, 6, 7, unos 6 o 7 metros. 7 metros de ancho, 3 metros de largo, dos paredes. ¿Qué dices? ¿De largo? ¿De altura? De altura, claro, bueno, pues 3 metros de largo. Altura, ancho y... no. ¿Cómo era en el colegio? Me enseñaron, era ancho, largo, por altura. Tú en el colegio te comías también, cada vez que salías a la pizarra, el borrador de la pizarra, que no decía la profesora. ¿Dónde está el borrador de la pizarra? Rellenito la vuelta a morder, señorita. No la mordía, listo. No mientas. No, un día no me lo quise meter por la boca y no te cabía, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Desde ese día ya no me gustaban. No me acuerdo. Porque no traban bien. La semana que viene vamos a tener aquí en el programa Dosis en Bruto, sin fronteras. Espectacular su manera de rapear. ¿Ah, sí? No quiero decir más, simplemente vamos a poner un temita de las agujas estrambóticas de la Daco Style, sí, ya sabéis. Venga. Vía Lusitana 132, posterior. ¡Zaleale! ¡Supri! Odio se escribe con H, ¿no? Sí, odio se escribe con H. Maestro Sohai, chiquirichelas. Bebemos del mismo litro, salimos de la misma cueva. Porque a veces encontramos en el odio ¿qué? La fuerza que el amor nos niega. Odio, muchos caminos conducen a él. Si le das la vuelta al palabro con él, escúchame. Si te quiero, tu sufrimiento es el mío. Yo comparto tu desdicha para que te duela menos, mi amigo. Odio con H y la H dejó de ser muda. Un respeto a tus mayores, hijo de la grandísima puta. Es normal que la mierda huela lo que comes. Por eso tu mierda huela pollas con tendones. Soy heavy mental, las feas verdades son las que ofenden. Las bonitas mentiras son las que nos venden. El amor existe, pero se gana. Es una lástima el aguanta hasta que dice basta. El catecismo es el catecismo de ayer y siempre. A un cura le deseo vivir sufriendo y no la muerte. Satanas o sotanas me dan ganas de soterrar vivos a bandadas de falsos raperos con bandanas. Amar perdona lo malo, odiar olvida lo bonito, ¿entendido? Te preguntas por qué Dios admite peleas en las calles. Ignoras que en las calles Dios no está admitido. La televisión es agobiante, 5 minutos de película y 10 de los anuncios. La tele es cuadrada, pero es un negocio redondo, ya sabes. Te provoca dolor de cabeza y luego te vende calmantes. Seguro que odias tener la casa pequeña. Donde vivo casi hay que cerrar el armario para abrir la nevera. Amuebla tu cabeza si no hay dinero. Algunos van al Ikea solo para llevarse lapiceros. Y sin crédito en el móvil para llamar es detestable. Odiosa frase. Lo rico de ser pobre es que no te envidia nadie. Apunta y no lo taches, odio se escribe con H. A mí me enfada que, y tú detestas que, y nos irrita que, se escribe con H. A mí me agobia que, y tú desprecias que y nos molesta que se escribe con H. A mí me enfada que y tú detestas que y nos irrita que se escribe con H. A mí me agobia que y tú desprecias que y nos molesta que se escribe con H. Yo, dicen que hay personas que nunca odian. Yo creo saber por qué. Dominan el asco y el ego. A esta gente sería difícil definirles el odio. En serio, como definir colores a un ciego. Maldigo las religiones tanto como ellas maldicen a las putas en los salmos. Si a los 13 el sexo nos parece pecado, a los 30 un vicio, a los 40 nos parecerá muy, muy caro. Da rabia, las multitudes se encierran en casa chateando. Las peores cárceles tienen muros invisibles. Cuidado, en los muros de Facebook hay más vida que en muchas calles de los barrios. Hay que amar despacio para conservar el amor, odiar rápido para quemar el rencor. Y es que hay sentimientos que avanzan en espiral, ¿no? Así tardan más en traspasar el corazón. Odio a la estirpe aria que se cree superior, que te enseñe la polla a un negro a ver qué raza es la inferior. Odio el calor estival, entre otras cosas, y esa canción veraniega no es pegadiza, es pegajosa. Les metería la cabeza en una taza de váter del Viña después de tres días y limpiar la orina. Si bebes no molestes ni atosigas, mi rap es una manada de búfalos en estampida. Odio ver sufrir a los que quiero, por eso me pego fuego cada vez que bebo, así fustigo a mi ego. Dejé a personas huérfanas de amor, lo siento, no fue queriendo, ahora me arrepiento. Dicen y con razón que el que canta su mal espanta, y es que el vivir quieras o no, pues mata. Ay, mi hip hop, yo más te adoro que te odio, pero a veces sí te estoy queriendo porque me duele, coño. A mí me enfada que y tú detestas que y nos irrita que se escribe con H. A mí me agobia que y tú desprecias que y nos molesta que se escribe con H. A mí me enfada que y tú detestas que y nos irrita que se escribe con H. A mí me agobia que y tú desprecias que y nos molesta que se escribe con H. Radio Tarasca. Y ese es el nombre del programa. Y seguimos aquí con Rellenito Mahinkan. Como he dicho, joder, hoy tienes la lengua, niño, un poquito. Dale para atrás, a ver si es verdad. Y seguimos aquí con Rellenito Mahinkan. Ah, pues es verdad que lo he dicho mal. Lo has dicho mal, macho. Es verdad, lo he dicho. Ya lleva la segunda, la tercera pasas por debajo de la mesa, como los futbolines. Es que a veces desconfío, como tú me lo dices, ya lo he dicho. Menos mal que tenemos aquí para dar para atrás. Claro, fíjate, es una nueva tecnología que tenemos, que hacemos para atrás. Somos unos fenómenos. Si lo que seguimos, no nosotros... seguimos recibiendo correos electrónicos. Este es de Roberto Herreros. Roberto, a ver, ¿qué pasa? Roberto Herreros, saluda, hola chicos, sois unos fenomenal, mortíferamente diciéndolo, arriba Radio Tarasca. Muchas gracias. Toma la calle, 15 del 5 del 11, democracia real ya, dice. Nosotros los desempleados, los más remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. ¡Hombre! Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban una y otra vez las hipotecas y se queden con nuestras viviendas, de que nos inmokins and beckitans. Muy bien dicho. Ahí no sé lo que ha dicho. No sé lo que ha dicho, pero yo lo he entendido, vamos, perfectamente. Así estamos, la mayoría de la situación de los chavales ahora mismo en España es esa, niño. A Benkins, a Bogita. A ver, el paro en que los bancos que han provocado a Benkins la crisis no son las hipotecas y se queden con nuestras viviendas a Benkins, a Bogita. De que nos... ¡Ah! Que lo he leído yo mal, Rellenito. ¡Joder, macho! ¿Sí qué? Venga. A ver, venga. Fuera de bromas. O se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo ya. Sí. Mediante esta plataforma queremos ayudar a coordinar una acción global y común entre todas aquellas asociaciones, grupos y movimientos ciudadanos que a través de distintas vías están intentando contribuir a que la actual situación pues cambie un poquito a mejor. Convocamos a todos desde aquí en calidad de ciudadanos a salir a la calle el día 15 de mayo a las 6 horas bajo el lema Democracia Real Ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Te animamos a que te unas a esta plataforma pacífica y sin símbolos políticos excluyentes para hacer que se escuche una sola voz. Claro. Así es que todo aquel que se anime y todo aquel que esté

nuestros nietos eran grises. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros, pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud, si algún día te enfrentas a tus demonios, verás que son blancos como tú. ¿Por qué coño le miras con esa cara si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas? Abogo por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres, héroes de tal desastre. De luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos. Y las palabras se las lleva el viento, estás no. Entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo. Y esto era Rap contra el racismo, de Chojin junto con unos cuantos MCs. Seguimos aquí en Radio Tarajá y estoy solo porque el rellenito McKenhan se ha ido a por la merienda. Es un cansino y bueno, le he tenido que chinchar y soltar guita, pero que me traiga la vuelta. Le he dicho que tampoco se lía a comprar, que acaba con todo el chino. Y bueno, pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, estamos esperando al invitado de esta semana, Josué, o sea, más conocido como Chulito Camacho, que viene a presentarnos su nuevo disco. Y hemos dicho que la semana que viene tendremos a Dosis en Bruto, otro grupo de hip hop de aquí, de nuestro país, concretamente de San Martín de la Vega, aunque ellos son de muchos sitios. Y bueno, ya sabéis, correos a radiotarasca@radiotarasca.com. No te digo más, sin piedad. Bueno, me manda a la puerta. Este es el relleno, ¿seguro? ¿O será el invitado? Si es el relleno, ¿no se ha llevado llaves? ¡Va! Pero si tú, no me coscas, si llevo aquí las llaves, niño. ¿Y me hace levantarme? Bueno, es que llevo, como llevo la merienda aquí en la bolsa, niño, no me coscas. A ver, pero no me haga levantarme, chico. Oye, una mala noticia. ¿Qué mala noticia? Que me ha llamado Chulito. ¿Qué Chulito? ¿Chulito Camacho? Chulito Camacho, que me ha llamado ahora mismo al móvil. ¿Me ha llamado al móvil? A mi móvil, sí, al mío. ¿Y qué pasa? Que no viene. ¿Cómo que no viene? Que no viene, que dice que tiene ahí al ejército sitiado, que le tiene rodeado, niño, y dice que no, que mientras que esté en faena, que no viene. Que los tiene ahí, que los tiene arrinconados, que no viene. ¿Al ejército? Sí, sí, que dice, niño, que tengo al ejército arrinconado. Sonaba por ahí por los morteros de metralla. Yo qué sé, hombre, la que tenía liado. La verdad que viendo la portada del disco de Chulito, sí, sí, está, o sea, ahí, está ahí aguantando, pero al ejército. Sitiado, niño, me estaba hablando con el pañuelo puesto en la boca. ¿Y por qué no me ha llamado a mí? Pues no lo sé, hermano, seguramente en esas circunstancias a lo mejor ha buscado pupu, lo primero, relleno, pupu, me ha marcado. Pues sí, la L está antes que la R. Pero bueno, pero ya sabes que a mí se me ve mejor. ¿Me entiendes lo que te digo? No, no, hombre, claro, por la corpulencia, por el volumen, ¿no? Efectivamente, pero bueno, que no viene, pero que viene Dosis en Bruto. ¿Pero cómo van a ir Dosis, sí, en Bruto si vienen la semana que viene? Ha dicho que se han quedado sin munición los Dosis en Bruto, que venían para acá, ¿sabes? Y que luego se iban otra vez con él. ¿Pero qué me estás contando? Lo que te estoy contando, Juan Manuel, que no te crees nada de lo que te cuento, macho. No, claro que me creo. La merienda, han sido 25 pavos, me debes 5. Te debo 5, no, hombre, me tienes que dar tú las vueltas. Que no, Juan Manuel, macho, también no te vas a creer lo que te estoy diciendo. Pero te voy a tener que traer el ticket. El chino me ha dicho que ticket no hace. Oye, están llamando a la puerta. Ya, ya lo sé, que voy, joder, que voy. Venga, voy, venga, voy. Va. Pues va a ser que es verdad. El mundo moderno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes a la vista están, por ejemplo, la cosa, son cada vez más baratas de fabricar, más caras y de peor calidad. Mal. Y lo que es la clave, la desigualdad social, se nota cada vez más y más. O eres rico, gordo o eres pobre. Lo que siempre hemos conocido como la clase media. Está desapareciendo. Inconvenientes del mundo moderno. Ventajas, la conexión. Es verdad que los gobiernos y las empresas nos tienen controlados por las redes sociales, pero por lo menos estamos ahí. Las culturas se mezclan y eso siempre es bueno. Lo triste es que precisamente por las desigualdades Internet llega a una mínima parte de la población. Dios mío, de mi alma, niño, ahora mismo te estoy mirando y si pareces al Iñaki Gabilondo ese. Me está dejando anonadado como estás hablando hoy. Pero me captas. Sí, hombre, claro que te capto. Compartes mi reflexión. Totalmente, ¿no? Hermano, totalmente. Pues seguro que nuestros siguientes invitados, o sea, que tú tenías razón con eso de la llamada, tienen algo que decir a todo esto, porque son un colectivo de MCs que llegan nada más y nada menos que desde Brasil, El Salvador, ¿cómo? España, Guinea Ecuatorial, cuatro artistas conectados que acaban de editar su segundo trabajo llamado Sin Fronteras. Como ellos mismos dicen, cuatro voces, cuatro culturas y una idea en común, el rap. Así que damos directamente la bienvenida esta tarde aquí en Radio Tarasca, no a Chulito Camacho, sino a Dosis en Bruto. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué pasa, chavales? He venido, ¿ha visto cómo tenía yo razón? Tenías razón. Tenías razón, sí, sí. ¿Ha visto? ¿Y qué pasa? ¿Que os ha llamado Chulito? ¿Os ha dicho a Remember Me? A tirar para allá, que yo todavía tengo munición y estoy aquí preparado para darles caña a esto. Y hemos dicho, venga, vámonos si nos pasamos nosotros. Bueno, pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, la próxima semana esperemos que no siga con el ejército ahí a o no, y que esté por aquí. Yo creo que ya habrá acabado con el ejército. Habrá acabado con el ejército. Como tú acabas con la merienda. Así que comparte un poquito con nuestros invitados. Abre aquí los bollitos y estos dulces que te has traído, sí. Gordo. Sí, sí, pero tú tampoco comas mucho, ¿eh? Que te ha dicho el médico que tienes colesterol y se te cae el pelo. A ver a dónde vas a llegar, ¿eh? Entramos en materia, pero antes de hablar del disco, chicos, de música y de todo un poco, ¿cómo os conociste? Y vamos a poner un poco a los oyentes de Radio Tarasca en situación. ¿Cuándo se juntó un tipo de Guinea Ecuatorial, otro de Brasil, otro de El Salvador y otro de aquí? ¡Yo no sé! En la Feria de las Naciones, en el IFEMA. Ahí, ¿no? No, casi, no fue ahí, ¿no? Casi. Uy, me confundió. Pues nada, nos conocimos en una asociación cultural, así como la que tienes tú aquí, que veo que tal. Pues nos conocimos en una asociación cultural ahí en Énfasis. Y bueno, cada uno tenía su proyecto y tal. Y luego ya llegábamos todos ahí, charlábamos y tal, y ya pues dijimos, ¿por qué no hacemos algo los cuatro, sí, así una, en común? Una unión, en vez de unión, por separado, claro. Estábamos planteándonoslo, pero al final salió esa opción, los cuatro. Al principio éramos cinco, ya ahora somos cuatro los que tiramos para adelante, y la verdad es que tirando para adelante. Sí, pero para explicarlo un poco mejor, antes del grupo ya nos conocíamos, sí, claro, de colegueos, sí, del barrio. Ya erais coleguitas del barrio, sí, que eso creo que casi la mayoría de los grupos de sí, hip hop, sobre todo, empiezan así. Claro. Empieza por la amistad, hermano. Por lo menos lo que se ve en el caso mío, que te puedo contar, ¿no? Relleno en el nuestro, sí, prácticamente en el mucho más que conocido. Yo te conocía desde cuando eras un crío. ¿En qué hora? También lo vamos a decir, que han venido tres de los componentes. Efectivamente, perdonarnos, estamos aquí, no lo hemos dicho, pero ellos son cuatro, ¿no? Enfermo. No ha venido porque está enfermo, ¿no? Seguro. Está enfermo. Está malito, está enfermo. Seguro que enfermo currando, ¿no? Chano, ¿verdad? Sí. Joder, qué pronunciación tengo, Everson y Guanaco. Qué bueno, ¿no? Hombre, claro, chico, pero tú qué es te crees. Es que se me queda mirando, ¿sabes por qué? Porque es que no pronuncia bien. ¿Sabes? Y siempre que me dice algo, me dice a mí como si yo supiera cómo se pronuncia. Porque tengo dilesia. Vale, anda, bueno, hablándonos un poquito de cómo surgen los temas, ¿no? ¿Vais con la libreta ahí a todas partes para apuntar esas ideas? ¿O sois de sentaros todos los días a currar un poquito? ¿Creéis más en la inspiración o, digamos, en, sí, la, tenemos a lo en mejor la dedicación diaria? Una semanalmente, quedamos siempre uno o dos días, ¿sabes? Y nosotros vamos haciendo nuestras cosas en casa, vamos planteándonos a lo mejor los vídeos que nos, los estamos haciendo a partir de ahora ya nosotros. Y también somos un grupo humilde, ¿sabes? No. Somos un vídeo que además podemos decir ya que está en YouTube, recomendable. Sí, sí. Tenéis que pinchar. Madrid 3. Madrid 3, que yo lo he visto, por cierto. La cárcel que sale es la de San Martín. Sí, es la de Valdemoro. Es la de Valdemoro, ¿no? A Remember Me. ¡Coño! De ¡la de Valdemoro! Sí. Ahí estuve yo, ¿te acuerdas cuando nos trincaron? ¿Te trincaron? ¿No te acuerdas? Te trincaron a ti. Que se metió. Te trincaron a ti, a mí no. El Andrés vestido luego de Guardia Civil para pa sacarme. Eso sí. ¿Te acuerdas? De eso sí me acuerdo. Pues bueno, oyentes de Radio Tarajal, vamos a escuchar un temita de Dosis en Bruto. Así suena. Suéltala, Supri. ¡Para libre! ¡Para la calle! ¡De ahí! Me acaban de dar la libre en la prisión. Yo no soy tiki tiki, tampoco del montón. Y aquí te caigo, yo con mi mala, que es la más firme y la más brava. Vamos a ver qué onda, de qué están hechos. Cuando les pegue un par de cerotazos en el pecho, dejen de cantar tanta mierda. Pónganse trucha que las cosas van bien serias. DMB, reventando Madrid. Respeto y obediencia para mi family. Ya sabes, fucking maricona, cómo lo hacemos aquí. Esto es la crazy life y se vive así, homie. Fumo un, dois, três para relaxar minha mente. Me entendi, estamos juntos neste frente. O que intente se passar, vamos usar metralha. Não perdonamos, não tiramos la toalha. É som do gueto, é som de preto, de favelado. Doce sem bruto já voltou sem caô. Vamos mostrar que aqui tem qualidade. De sur a norte, de este a oeste. Preste atenção, I'm free, nigga, DMB já voltou. I'm free, nigga, DMB já voltou. I'm free, nigga, DMB já voltou. Esto es mucha dosis para ti, cabrón. Que lo que fue, hey. Que lo que pasó, hey. Dicen que se fue, hey. Pero ya volvió. Que lo que fue, hey. Que lo que pasó, hey. Dicen que se fue, ya volvió. Muchos hablan demasiado, pobres atontados. Cuando yo lo necesité no hubo nadie a mi lado. Sus putas con risas de llena ya no me dan pena. Pienso dejarles la boca de mi puto semen llena. Pura crema, D&D, bring the real shit. Si tienes miedo, jódete, ¿qué coño quieres de mí? El barrio sobreviviendo, rapeando, you see. A ver cuando te enteras, coño, you can't fuck it with me. Respeto a todo aquel que me respete. Jodiendo no hablo de mi mente. Pienso ellos solos fallan y piensan si tomen. Aunque me veas delgadín, mi mierda suena de Guinea from Madrid. Take it. Entramos tranqui, yo con mi family. Esto es el real gangsta, no es un reality. Madrid en dosis, cortas o sobredosis. Aquí la vida loca tiene su dope. Business ghettos, es el momento. Contemplar este flow, cómo brilla el talento. Lo pulo en el hood, me gusta hacerlo de dentro. Así me respetan y saben de qué mierda es esto. No ando con trucos, no ando con líos. Yo solo digo, lo mío es mío. Si quiero cash, bajo a los puntos. Si sabes contar son 10% cada uno. Así en mi juego, activo el plan. Y cada 10 días bajo a por más. Les doy la mierda, recojo el cash. Subo fumando Audi, marca del Chia. Bueno, y así sonaba aquí en Radio Tarajá Madrid 3, que es uno de los temas extraídos de este segundo disco titulado Sin Fronteras, de Dosis en Bruto, que los tenemos aquí en los micrófonos de Radio Tarajá, sí, directamente aquí en el corazón del barrio. Oye, chicos, digamos que al ser tantos, ¿no? Bueno, al ser cuatro y luego todo el colectivo, y seguro que se deja caer mucha gente por allí por el estudio. ¿Alguna anécdota que digáis, joder, es que... De la grabación del disco. Durante la grabación del disco, efectivamente, a Remember Me. Sí, la verdad es que varias, ¿no? Es un proceso largo, allí todos metidos, muchos días, suele haber peleillas, tal, pero así de risa. ¿Peleillas, ¿sabes? Pero trifulcas. No, pero Juanma, trifulca como la que risa. Tú y yo tenemos. ¿Me entiendes, boquerón? Pues nosotros llegamos a los mordiscos, ¿eh? Hombre, eso sí es verdad. Nosotros sí. Con cuchillos y katana. También, ¿no? Bueno, bueno, eso bueno, mucho bueno, más. Bueno. Cuidado, vamos a ver una cosa. Pues llevaros al relleno y cortarle en rodajas. ¿Cómo? ¿Lo que dices, hombre, por favor? No, la verdad es que tuvimos ahí una así, estábamos jugando ahí, trajimos la comida y tal, y venía el enfermo y tal, estuvimos jugando así un poquillo, y a la que se me echó encima, sacase un poco el codo, se le puso el ojo así un poco agresivo, un poco así salido de órbita el pobre. Uy, creía que ibas a decir que le diste ahí en el brazo, porque resulta que en el vídeo, en la canción que acabamos de escuchar, de Dosis en Bruto, el videoclip, enfermo aparece con una escayola en el brazo, sí, es que... ¿verdad? En el brazo de izquierdo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y que por las noches sale y por las mañanas no sabe lo que ha hecho, ¿sabes? De ahí viene su nombre, ¿sabes? De ahí viene su nombre. Entonces, el día anterior del vídeo, justamente. Yo digo una cosa, llegaría... si necesita un brazo para un videoclip, tiene los desguaces al lado. Claro, ¿eh? ¿No? Porque allí en San Martín de la Vega, donde. Sí, o si sí. No te vas al Corte Inglés y choras un maniquín. Bueno, también. Perfectamente. Pero no cholemos, tenemos la cárcel de Valdemoro al lado. No, lo hemos comentado. Un poco en la entradilla, el asunto de las desigualdades en este mundo globalizado. ¿Creéis que vamos a peor o esto lleva así desde el Imperio Romano? Yo creo que cada vez vamos a peor, ¿eh? Porque está la cosa muy chunga. Tenemos a los señores de la ley ahí parados en las puertas de los metros, deportando a todo aquel que no tenga papeles. Y creo que las cosas van a peor porque la crisis y todo, hay más discriminación, ¿sabes? Por los puestos de trabajo, cosas de esas, pero va peor, fijo. Bueno, la discriminación y además uno de los cánceres que hay en nuestra sociedad, ¿no? Que es el racismo. ¿Vosotros lo habéis podido vivir en primera persona? Sí, sí, sí. Yo iba a un conciertillo ahí a Valdemoro y me encontré a unos chicos, ya te digo, racistas al 100%. Y tuve un problemilla ahí con ellos, pero gracias a Dios no pasó nada, ¿sabes? Pero... que te tratan mal, te insultan y todo, y algunas veces te toca agachar las orejas pa no tener lío, ¿sabes? Pero algo tras... El también. Racismo y la ignorancia no deja inmune. Lo que sí vamos a hacer, a los racistas no podéis entrar. No podéis entrar en el concurso. Es regalar 5 discos de este segundo trabajo de Dosis en Bruto. Y bueno, pues vamos a poner una preguntita. Vais a tener que mandar el correo a @radiotarasca@radiotarasca.com, sí. ¿Vale? Contestando a esta respuesta si quieres un pedazo de disquito de Dosis en Bruto titulado Sin Fronteras, que estamos presentándolo aquí y que, bueno, pues viene con todas sus carátulas, su es físico, amigo, ya poquitos hay físicos. Así que venga, ¿qué preguntita hacemos, relleno McKeighan? ¿Me la dejas a mí? Te la dejo a ti, sí. La pregunta, vamos a elegir la pregunta. Pero no te la comas, ¿eh? No me la como. ¿Qué te gusta más, el cuchu o la mostaza, Juanma? ¿A mí? Pues depende, hay veces que me echo ketchup, a veces que solo quiero mostaza un poquito. Es que tú no, pero que es esa la pregunta. ¿Pero cómo? ¡Ah, pero que no! ¡Ah, que no! ¡Ah, que es otra! ¡Que pero, no va a... ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Relacionado con ellos! ¡Joder, Juan Manuel! Vamos, y es que encima no has hecho una pregunta. Has hecho una pregunta, pero no... No, la pregunta, mira, una pregunta. ¿Qué te gusta más, el ketchup y la mostaza? Algunos van a decir ketchup, otros van a decir mostaza. ¿A quién se lo reparte? ¿A que diga Necles Tito? A mí me gustan las dos. Pregunta que si no la pongo yo, vamos. O sea, mira, pues la pregunta va a ser esta. A ver si habéis estado pendiente del programa, ¿eh? Y va a ser este nuevo disco que sacan. ¿Qué número de disco es? ¿Eh? Pues si ya lo he dicho, o sea, yo antes. ¿Qué lo has dicho? No lo digas otra vez. Vale, ya, vale, bueno, lo digo. Vamos a ver. Venga, pues ya sabéis, si queréis disquito difícil, físico. Una pregunta disquito difícil. Disquito físico de Dosis en Bruto. ¿Cuál es el número de este disco? ¿Su primer disco? ¿Su segundo disco? ¿Su tercer disco? ¿Su cuarto disco? Ponlo y ya sabéis. Remember Michu Bikini. Sos, hacemos llegar gratuitamente un disquito. ¿Has hablado como los argentinos, boludo? Efectivamente, como tenemos tanta variedad, pues nos hemos puesto también. ¿Qué nacionalidad tenéis? Brasil, Salvador y España y Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial, que es de donde es enfermo, que no ha podido venir. Enfermo. Mandamos saludos desde aquí. Enfermo. Saludo, enfermo, claro, amigo. Bueno, pues vamos a escuchar otro poquito, otro temita de Dosis en Bruto. Así es que suéltala, Supri. El vacío en esta ciudad, botellón y mota si se van a entonar. Una de corte y no les voy a soltar. Seguimos en la calle invadiendo tu ciudad. Bloques repletos de buenos guetos, de donde sale un material de respeto. Tenemos clase, le ponemos mente. Así la familia ataca de repente. Las consecuencias pueden ser fatales. Hijos de puta, hoy no ando en mis cabales. Porque el gobierno no sumergidos, y aquí todos son la punta de Estados Unidos. O es mentira lo que yo te estoy diciendo, duro busca vida aquí, siguen naciendo, y el rencor quieren, pero esa maricona no se me para en el frente. Reme tu mente con pies de plomo. En el hood mis puntos nunca andan solos. Muy estirados en el carro cada uno. Hay en el barrio poco más que un desayuno. No es oportuna una redada, pero hay gritonas que no fallan dando el agua. Buscan escondidos por los bloques su chivata. No quiero saber nada, que me encabrono. Si es que al día siguiente lo sabemos todo. Calles con ojos, bloques que no son sordos. Y radio pa' tú siempre dándolo todo. Aquí te enteras a las buenas o a las malas. Por tu compadre con sirenas en tu culo pegada. Dosis en bruto, dosis de vida, man. We hood boys, loco, chicos del barrio. We hood boys, man, chicos del barrio. We hood boys, homie, chicos del barrio. We hood boys, negros, no te falta explicación. We hood boys, we hood boys, we hood boys, we hood boys, we hood boys, we hood boys, we hood boys, we hood boys. Estaban jugando con nosotros, tomándonos por ratas. Ahora nos temen al vernos, saben que metieron la pata. We hood boys, entre tus estiraos de corbata. Abriendo mercados, guardando mil datos sensata. Ahora que sus chivatas están cazadas, quieren jodernos. Nos vigilan y acosan sus perras del gobierno. Los chicos del barrio apuntados en la libreta. Déjenos, no jodas con nosotros, coño, que será un infierno. Haciendo dinero cual empresario sin escrúpulos. Haciendo nuevos tratos, dejándolos en ridículo. Moviendo hilos, creando nuestro propio círculo. Que si no les gusta ya saben a tomar por el culo. Hablan de cosas que creen que saben y no se enteran. Hablan del gueto pero quieren timarnos la cartera. Cao, en el segundo asalto cualquier cosa esperan. Que teman, que corran, ya saben quiénes llegan. We hood boys, loco, chicos del barrio. We hood boys, man, chicos del barrio. Radio Tarasca. Y aquí seguimos, y esto que acabamos de escuchar es Hood Boys, o Boys in the Hood. Joder, macho, me ha dejado flipado ahora mismo. ¿Sí? Tienes un colmillo picado. Ay, que te pegue un poco en el dedo. Muerdas, hombre, por favor. No se te ocurra. Tienes hambre, come la merienda que tienes aquí encima. Oyentes de Radio Tarasca, no la acabé de ver, pero me ha ido a tocar el labio con el dedo y sí. No, el labio, no, un diente que tienes ahí con un podrimiento ahí, ¿no? ¿Un podrimiento que dices, gordo? Ah, que es un empaste. Claro. Ah. ¿Pero tú te quieres comer mi empaste? No, a mí no, no. ¡Qué asco comerte un empaste del langui, por Dios! Más cosas te has comido tú que dan asco. Vaya, relleno, las uñas. Bueno, empezando por las uñas. Las uñas de la zarigüeya también las has pegado algún bocado que otro. ¿Qué dices? Lo que no sabemos si han pegado bocados a las uñas de las zarigüeyas son nuestros invitados que están aquí, ya sabéis, dosis en bruto. ¿Os habéis pegado algún bocado a alguna zarigüeya? Alguna no, uña? La verdad es que todavía no. Es que teníamos una mascota nosotros que era una zarigüeya. ¿Sabes? Yo era un bicho raro, como una rata. Lo que pasa es que venían los invitados, ¿sabes? Se tiraban los tobillos, nos teníamos que ir a urgencias con uno, con un dedo, y la tuvimos que subir para la casa Lang y ahí está. Everson, Guanaco y Siano. Este disco hay historias duras, por lo que hemos podido escuchar. Sí. Yo lo he escuchado y doy fe. De puro barrio. Efectivamente. Racismo, hemos dicho. Incluso de cárcel. Vuestras letras son de denuncia, pero también pueden ayudar a gente que está en un mal trance, ¿verdad? Sí, también son hechas después de que haya pasado muchas cosas. Después del primer disco que sacamos pasaron muchas cosas, se paró todo un poco el barrio, que afecta mucho a estas cosas. Y después, pues este segundo disco ha venido muy fuerte, ha venido con toda esa rabia contenida, etc. Un disco que recomendamos, oyentes de Radio Tarasca, Sin Fronteras, así es como se llama. Está editado por Independencia Sonora, que es un sello, como su nombre indica, independiente. ¿Qué nos podéis contar de Independencia Sonora, chicos? Pues que ayudan a los chavales, ¿sabes? Que nosotros no teníamos un sitio donde grabar, no teníamos un sitio donde ensayar, ¿sabes? Para organizarnos un poquito, ir tirando paso a paso. Y Independencia Sonora nos abrió las puertas de su estudio y nos ha apoyado a muerte y nos sigue apoyando y está ahí con nosotros dándolo todo. Bien, que es la unión. Independencia Sonora, decimos, el resultado de la unión de dos sellos discográficos, Producciones Énfasis y Kinky Music. Independencia Sonora es un grupo de personas, como bien están diciendo, con una larga trayectoria dentro del mundo de la música. Artistas, músicos, técnicos de sonido, rock manager, diseñadores, producciones, etcétera, etcétera. Todos apostando, como han dicho, por un cambio dentro de esta industria tan jodida y puñetera. Bueno, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, 5 disquitos, ¿no? 5 disquitos de dosis en bruto de este segundo disquito, ¿cuál era la pregunta, relleno? Pues nada, pues que el disco este nuevo que han sacado, Sin Fronteras, ¿en qué lugar está? ¿Qué número de disco es? Anda que es una pregunta. Nos podríamos haber currado otra pregunta, que también somos... Pero si es que lo hemos querido poner fácil. Pero más fácil... No me deja pensar, Juanma, no me deja pensar. No, más fácil, imposible. ¿Qué número de disco es? ¿El primer disco que sacan? ¿El segundo? ¿El tercero? Y bueno... Oyentes de Radio Tarascada, después de estar hablando aquí con Dosis en Bruto presentando su segundo disco Sin Fronteras, se van a rapear algún directo, lo sé yo, ¿verdad? Sí, vamos allá, vamos a hacer un... Vamos a darle que es lo que nos gusta a nosotros, la música en directo y lo que hacen estos MCs. Así es que la Daco Style con sus agujas estrambóticas directamente desde Vía Lusitana 132 posterior va a darle a Sina. Ahí estamos, directamente con Dosis en Bruto, aquí en Radio Tarasca. Yeah, man. Chiano. Es el Chia, relajadito ya en Radio Tarasca. Man. Yo. Rap un sentimiento, eso es lo que siento. Por lo menos intento hacer algo real. Sigo aprendiendo con la vieja escuela, pero no dudo en decirte que yo soy la nueva. Rap un sentimiento, eso es lo que siento. Para los guerreros, para los de gueto. Los primeros, sí, los primeros. Aquí en Radio Tarasca es lo que hay. La vaina ahora es esa, mezcla y unión de cultura muy diversas. Ok, la vaina ahora es esa, mezcla y unión de cultura muy diversas. Representando en este barrio, estamos sonando, estamos fumando. Radio Tarasca ya está entrando y está sonando. Hey homie, ¿cómo es que va la onda? DMV Family sonando aquí en esta rola. Hey homie, ¿cómo va la onda? DMV Family sonando en esta rola. Radio Tarasca representando, apoyando. Como no, yo, DMV Family, homie. Hey, sí señor, everybody. Dos chis en Bruto. Pues así sonaba, ya sabéis, chicos, estaban improvisando, que no era ningún tema extraído de este segundo disco Sin Fronteras. Ya sabéis, si queréis uno de ellos, mandando un correo electrónico a radiotarasca@radiotarasca.com y tienes que decir cuál es el número del disco, si es su primer disco, si es su segundo disco o si es su tercer disco. Más facilidades ya lo podemos votar, tan fácil como que esto es internet, ¿sabes? Y con rebobinar para atrás. A Remember Me Too. ¿A que se puede rebobinar en internet? Siempre. No me digas eso. Siempre. ¿O me ha dejado ahora mismo, Juanman? Vamos con las preguntas estas. Preguntas absurdas de rellenito, Mackenja. Sí, no sí, vengo las preguntitas de estas absurdas. Venga, va, venga. Es vale. Así como un tipo test. Eso, ¿sabes lo que os digo? O sea, que acercaros así, vamos tranquilamente. Yo voy a hacer unas cuantas preguntas y vais respondiendo uno detrás del otro. Relleno. ¿Qué haces ahí con el séptimo de caballería? Relleno. Joder, macho. Relleno, McCain. Efectivamente, ese soy yo. Venga, bueno, pues vamos con las preguntitas. Ahora que estamos así en cosas de ferias. A lo mejor no lo conoces. Feria de Abril. ¿Para qué le dan, Juan Manuel, macho? Pues porque... Es que me cortas. Quería hacer bien tu introducción. Es este test de nuestro querido copresentador de Radio Tarasca, llamado... Relleno. ¿Cómo? Relleno. ¿Cómo? Relleno McCain. Qué bonito taco era. Ahora sí, venga, empezamos. Joder, Juan Manuel, lo que me gusta es la movilidad que tienes con los dedos y con el codo, macho. Eso es, me sorprende. Bueno, lo que íbamos, chavales. Ay, gordo. ¿Montaña rusa o tío vivo? Montaña rusa. Montaña rusa, son gente atrevida. Y es que esta gente tiene la Warner al lado. También es verdad. Y nos regalan una entradita a todos. Yo también tengo entradita de esa. Pero eso, qué morro que tenéis, ¿no? Claro, porque como vivimos allí, cerca de la Warner, nos regalan entrada relleno. ¿Y cuando vivía José Fermín, que estaba ahí al lado pegando? Pues no lo sé. ¿Qué pasa? Porque a mí no me mandan entrada. Nada, venga, seguimos. Bueno, venga. ¿Viernes o sábado? Sábado. Vale. ¿Dónde os gustaría montar? ¿En un helicóptero o en un submarino? Submarino. Helicóptero. A mí me gustaría montar, ¿sabes qué? No te hemos preguntado a ti. Sí. Bueno, venga. Ah. ¿Dormís o soñáis? Porque yo... Yo duermo. Duermen. Igual, cuando has visto lo que te estoy diciendo. Bueno, a ver, ¿qué os molesta más por las noches? ¿Un mosquito cojonero o la música alta? Un mosquito cojonero. Les pasa lo mismo que a mí, chicos. Hay dos cabrones. Luego, una acción. Imaginaros que estáis ahí con una mujer en una cama. ¡Pum, pum! Llama al marido. ¿Dónde os esconderíais? ¿En el armario, debajo de la cama o en la terraza? Si la tiene, claro. terraza. En la terraza sí la tienes, sí. ¿Has visto, macho? Eso es lo que te estaba contando que me pasó a mí el otro día. Se lo pasé el paquete. Seguimos. Ahora vamos a ver con unas culinarias, ¿sabes? De comida. ¿Huevos fritos o revueltos? Huevos fritos. Revueltos. Bueno, ahí hay indecisiones. Es que al ser tres, pues. Claro. ¿Morcilla de cebolla o de arroz? De cebolla. ¡Joder, macho! Oye, esto, un momento. ¿Qué? Me estoy dando cuenta que, hijo, tus tés cada vez te meten más en la comida de lleno, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, ¿ves esta mancha que hay aquí? Llega la comida antes. Es que lo hago entre comidas. Y bueno, me acuerdo. Vamos a seguir con este test absurdo. ¿De quién? Sí. Del relleno. ¿Absurdo? ¿De quién? Relleno. ¿De quién? Relleno McKenna. Ahí te ha quedado guay, Juanma, pero absurdo ni nada. Venga, vamos. Bueno, venga, va. ¿Mediana o familiar? Familiar. Pues Taco, ves pidiendo dos familiares, porque una para mí, dos. Luego hice absurdos que no. Dos familiares. Deja de pensar ahora en comer. Las culinarias. Venga, vamos a pasar. Venga, vamos a ver. A la hora de componer. A los tres. ¿Noche o día? Día. Noche. Día y noche, vale, bueno. ¿Café o licor? Café. ¿Fumar o mascar chicle? Fumar. Macho, por favor. Tabaco no. Ahí, tabaco vamos. No. Tabaco, bueno, está bien. El tabaco es que hace daño. Hace mucho. ¿Boli, lápiz o rotulador? Boli. Boli. ¿Con o sin base? ¿Cómo gusta más? Con base. ¿Con, no? ¿Pero con base el qué? Con, joder, pues a la hora de componer, macho. Ah. Hay gente que le gusta estar escuchando una base o hay gente que está... Y hay gente que no lo puede remediar y está enganchada a la base. Y ahora, dos preguntas. Empezamos por ti, Chan. Dime. ¿A quién te gustaría decirle dos cositas ahora mismo? Bien dichas. ¿De qué? Del panorama, de ahora mismo. De todos. Pues a los dos, a Zapatero y a Rajoy. A los dos los cogía yo por banda bien. Yo a la Esperanza Aguirre y a Zapatero. Zapatero y Obama. Muy bien dicho, efectivamente. Y ahora otra similar, pero bueno, que no va por ahí encaminado. ¿Con qué personaje histórico te hubiera gustado tener una conversación? Haya muerto, esté vivo. ¿Te hubiera gustado tener una charla con él? Haber dicho, joder, me hubiera gustado hablar con este tío. Ese tío. Yo con Einstein. Se va a saber demasiado para mí, ¿sabes? Si me iba a dejar, lo mismo ni lo entendía. Yo con Bob Marley, te voy a decir. Con eso me hubiese entendido mejor yo. Bueno, más con... ¿Cómo se llama este? El presidente este americano, tío. Con presidente el... americano. No, que iba a llegar a presidente, pero no llegó. ¿Cómo se llama? Pues... Joder, es que ahí me deja Luther King. Señor X. Sí. Luther King, efectivamente. Creía que ibas a decir Don King, el que estaba metido en el tema del boxeo. Yo iba a decir Bill Clinton, pero digo, no, ese no, porque ese llegó a presidente, pero no. Luther King, sí, tuve yo unas palabras con él. Luther King, Einstein y Bob Marley. Bueno, pues aquí ha terminado. Aquí ha terminado el fabuloso test de nuestro amigo Relleno. ¿Cómo? Relleno. ¿Cómo? Relleno McKenna. Ese de la voz eres tú, ¿no? Efectivamente. Ah, que lo ha grabado así a escondidas. A escondidillas. Joder. Bueno, pues nada, estamos llegando al final, chicos. Oye, un placer haberos tenido por aquí. Un placer a nosotros. Os deseamos todo lo mejor, no solamente con este segundo disco, sino con los segundo que disco. Segundo disco, sino con todos los que vengan, tanto los conciertos, la gira, conciertos, everybody, listen body, como suele decirse. Oyentes de Radio Tarajal, antes de que se vayan estos chicos, acordaros. ¿Alguna página web o algo ahí que tengáis? Sí, claro. Sí. En independenciasonora.com pueden encontrar cosas de Oxygen Bruto, Chulito Camacho y otros artistas, como F. Gerón. Y también en Dosis en MySpace / Dosis en Bruto MySpace. Ok, pues ahí está. Okay, o Facebook también. O Facebook. Ya es que relleno luego me dices. A mí sé que las redes sociales están ahí, están ahí, están ya ahí. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero a mí no me llenan las redes. ¿Por qué no te llenan? Porque no te las metes en el estómago. Porque no, efectivamente, no me llenan. Entonces no. Bueno, chicos, encantado. Muchas gracias. Y cerrar antes de iros. Bueno, sí, mejor dicho, después de iros. Chao. ¡Hasta luego, chavales! Joder, tremendo. Relleno, ¿qué te pasa? Bueno, nada. Joder, que he ido a la puerta, macho. Si es que no me das tiempo a acompañar a los chavales que se iban. Ya, pero que te veo mordiendo ahí en... ¿Qué estoy mordiendo? ¿Cómo que estoy mordiendo? Que me he quedado aquí callado, que estaba mordiendo algo. ¿De las uñas? Padrastro. Son las uñas. Mira, me ha salido sangre. Qué asco. Sí. Joder, Relleno, déjate de morder. Pero sangre buena, sí, mía. Bueno, está espectacular, ¿eh? Vaya preguntitas que te has preparado, ¿eh? ¿Cómo? Chico, pero ¿te las habías preparado para Chulito Camacho o para Dosis en Bruto? Bueno, Ahí estaba, ¿sabes lo que te digo? Ahí estaba, ¿no? Es un test que yo hago para el que venga. Pero no vean, no, no. A lo mejor puede venir María Dolores Pradera, que también se lleva este test, ¿me entiendes lo que te digo? También. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, hemos dicho al principio del programa que íbamos a tener aquí como invitado a Chulito Camacho, pero al final ha llamado, que estaba ahí, pues estaba los tenía rodeados, dice. Al ejército que tenía rodeado al ejército, que no les dejaba pasar. Y, pues bueno, nos ha adelantado la entrevista de Dosis en Bruto, que los íbamos a tener la semana que viene. Entonces, hemos tenido aquí a Dosis en Bruto, que nos ha dejado 5 discos físicos, calentitos, de su segundo LP titulado Sin Fronteras. ¿Han dejado 6? ¿Me han dejado 6? No, no, no. ¿Cómo que no? Bueno, este es mío. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, pues me haces una copia. Ya sabéis, mandando correos a radiotarasca@radiotarasca.com diciendo el número del disco que es. Si es su primer disco de Dosis en Bruto, o si es el segundo, o si es el tercero, etcétera, etcétera. Y el disco os llega directamente a vuestra casita. ¿Qué más queréis, hombre? Por favor, nada más que tenéis que entrar ahí y ponerlo. No, macho, tenéis que pagar nada. No, hombre, por favor. Lo dicho, la semana que viene, Chulito Camacho. Esperemos que ya el ejército lo deje y se venga aquí a la guarida de Radio Tarasca en el corazón del pan bendito. Qué buen tiempo hace, Juanma. Pues por eso, como hace buen tiempo, sí, sí, y todavía no es tarde, sí, vamos a apagar los micros, sí, y nos vamos a salir ahí, que tenemos el prado, que no veas cómo está creciendo en el prado. Lo acabo de poner hace un rato, lo puse en el Twitter. Menudo prado que está creciendo en la puerta del local. Ya verás cuando salga la morena de los árboles, niño, para los gusanos de seda. Ah, pues mira, podemos, sí, coger. ¿Por qué no cogemos gusanos de seda? No, eso no se coge. Eso yo, bueno, yo nunca que no? Los he comprado. Una caja. Como. Bueno, pero se pueden coger. ¿Para qué vas a gastar si los puedes tener ahí? ¿A dónde vas a coger los gusanos de seda? ¿Tienes ahí una caja? Joder, macho, venga, sí, cógete una caja. Venga, vamos con la caja. Una cajita. Te tengo que hacer unos agujeros. Y una lechuguita. Joder, bueno, oyentes de Radio Tarasca, os dejamos. Nosotros nos vamos a coger gusanos de seda. Mortadela comen. Mortadela comes tú. Lechuga aquí no hay. Mortadela comes tú. Los gusanos comen seguramente lechuga. Yo siempre les puse lechuga. Un trozo de choricito o algo, ¿no? No, que van a ser con colesterol la mariposa luego. anda, relleno. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, hasta la próxima semana. Venga, cuidaros el tobillo. A remember, sí, sí, sí, me chumigini. ¡Radio Tarasca!